Los grupos humanos, cuando decimos afro, decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. Once de la mañana, 30 minutos. Amigos, aquí estamos. Muy buenos días y bienvenidos a la fiesta musical Bomba Ecuador. Hoy hablaremos sobre la fama política y, para simplificar, tomaremos como ejemplo la trayectoria política del señor presidente de la República de Ecuador, economista Rafael Correa Delgado. Hemos tomado este tema porque hoy se abrió la campaña de un nuevo proceso electoral en nuestro país para elegir alcaldes, prefectos, concejales. Iniciamos el programa con la presencia musical de Rubén Blades y la canción Día a Día, un poco de salsa. noche a noche con mi contradicción, viviendo entre la espada y la pared, enfrento al horizonte del ayer y de él se asoma usted día a día. Amigos, sabemos que no somos expertos en temas políticos, pero a través de Bomba Ecuador lo hacemos con el mayor respeto, como usted se lo merece. Avanzamos. En cualquier país democrático del mundo existe el libro de la Constitución, donde reposan todas las leyes establecidas como un insumo lleno de factores para la construcción y desarrollo de una nación. A veces esas leyes se quedan reflejadas en grandes discursos, y para que eso no pase, el pueblo es quien tiene que sacarle el jugo, como al de una fruta, para poder alimentarse de ellas. Escuchemos el tema musical Sumanú, interpretado por Marvel Caicedo Rodríguez, desde Esmeraldas, para ustedes. Descendiente estoy contigo, wow. Es para mi friend, para mi hermano, para mi amigo, afrodescendiente estoy contigo, wow. Y es para mi friend, para mi hermano, para mi amigo, afrodescendiente estoy contigo, wow. Es para mi friend, para mi hermano, para mi amigo, afrodescendiente estoy contigo, wow. Salam aleikum, aleikum asalam. Salam aleikum, aleikum asalam. Salam aleikum, aleikum asalam. Salam aleikum, aleikum asalam. Aquellos tiempos de maltrato terminaron. Hermano mío, levántate, no eres esclavo. Ve junto a mí y caminemos hacia el prado, de donde con violencia ambiciosos nos sacaron. El viejo continente hoy nos está llamando, y aún vive en nosotros aquel anhelo de libertad, de poder caminar con todos nuestros hermanos allá en nuestra tierra, África. Salam aleikum, aleikum asalam. Salam aleikum, aleikum asalam. Salam aleikum, aleikum. Gini gini, si manana na batu gini. Gini gini, si ala bomari boy surai boy simini. Ah, Africa. Para mi friend, para mi hermano, para mi amigo, afrodescendiente. Ecuador atraviesa el mejor momento político, donde la revolución ciudadana continúa escribiendo su propia historia, gracias al gobierno del señor presidente economista Rafael Delgado. Sin duda alguna, hay que saberlo aprovechar, pero en todo gobierno que es considerado regular o bueno, siempre hay altos y bajos, y según las situaciones, el único que tiene la capacidad de hacerle mirar dónde están los errores es su asesor político. Es tiempo también de escuchar al grupo Relámpagos de la Bomba, que vienen a entregarnos el tema musical. Soñar no cuesta nada. De la mañana, 45 minutos. Señoras y señores, esto es Bomba Ecuador y estamos presentando Fama Política. Recuerden que vivimos en un mundo donde todo lo que sube tiene que bajar. Por eso la fama puede convertirse a veces en algo reversible para marcar el inicio y final de la trayectoria política de un buen gobierno. Y también se podrá terminar cuando el pueblo logra identificar la forma con la que practica el credo que ríese. Escuchemos la siguiente canción, a ritmo de salsa, Primo Genio. Thank you. despierto mientras sueño. Y cruzo el tiempo y vuelvo hasta el primer ayer. Y entre la luz del primogenio me espera la memoria que otro vio nacer. Sobre una estrella y abre el camino que conduce a América. El camino lo abre Lehuac, del clan de Lara, de la tierra de Arará. El camino lo abre Lehuac, la fluye del África, nuestra fuente original. El camino lo abre Lehuac, desde un mundo sin pasado, sin fronteras y extranjeros. El camino lo abre Lehuac, cuando todo comenzaba, cuando no existía dinero. El camino lo abre Lehuac, en mi entraña va el recuerdo de lo que otro ser sintió. El camino lo abre Lehuac, vertical el horizonte, la espiral que lo formó. El camino lo abre Lehuac, un camino hecho de estrellas alumbrando a la distancia. El camino lo abre Lehuac, la raíz de un sueño nuevo que solo el que existe alcanza. En este siglo XXI, nuestro presidente se ha convertido en el primer ícono político ecuatoriano, muy reconocido y respetado en cualquier parte del mundo, porque después que el pueblo le dio el voto, él le devolvió a su pueblo la esperanza, la estabilidad política y económica casi perdida. Y a continuación, el grupo Raíces Negras nos trae un ritmo caliente. Rompiendo cadenas. Cuando se vaya de viaje para el Valle del Yota, vaya mirando a sus paisajes, es una tierra misteriosa, con sabor a trago en caña y una cultura africana, con sabor a trago en caña y una cultura africana. Como un clima tropical, tierra de los ruiseñores, peloteros y cantores. El fútbol, la bomba, el sol, son su más grande expresión. El fútbol, la bomba, el sol, son su más grande expresión. Y dice, son mi negro, mi señor, que va rompiendo cadenas. Lo digo yo, lo digo yo, lo digo yo, improvisando, porque es toda una cultura que se va levantando. Son mi negro, mi señor, que va rompiendo cadenas. Lo digo yo, porque gracias a mis negros, la selección del Ecuador llegó muy lejos. Son mis negros, sí señor, que van rompiendo cadenas. Lo digo yo, son mis negros los cantores que sus para abajo, suavecito, suavecito, suavecito, para arriba, suavecito, suavecito, suavecito, para abajo, suavecito, suavecito, suavecito, para arriba. ¡Ueva! ¡Sabroso! Negras, guapeo la Dios, vaya triple, porque cantando va el sol, feliz soy yo. Desde este programa cultural Bomba Ecuador, podemos decir que el presidente utilizó los factores y las herramientas adecuadas que otros políticos las desperdiciaron. Por ejemplo, su vocación profesional y la importancia de las etnias y su cultura que existen en cada una de las regiones del Ecuador. Y la frase que fue del convencimiento: la patria ya es de todos. Ahora escuchemos el tema musical con sabor a marimba. Esto es marimba clásica. Woo!

los ojos. Estoy preparado para amar. El tiempo me ha hecho madurar. Estoy preparado para amar. Solo quiero amar. El corazón entregar. Solo quiero amar. El corazón entregar. Solo quiero amar. El corazón entregar. Yo no busco la mujer perfecta, pero sigo muchos sentimientos. Yo no busco la mujer perfecta, pero sigo en el corazón. Sensacional tema de Diego Mario Congo, Solo quiero amar. Debemos también, siguiendo el tema, tomar en cuenta que el candidato que se abraza al presidente gana. Pero en las próximas elecciones sabremos si Alianza País logra ocupar la mayor parte de las alcaldías y las prefecturas del país, como lo hizo con la Asamblea Nacional. Y si esto pasa, amigos, el imperio de Alianza País, con el liderazgo del señor presidente economista Rafael Correa, a la cabeza se consolida y se pone muy difícil para que otros partidos políticos puedan ocupar el lugar de la fama política. Recibamos al grupo Pueblo Nuevo, que viene a interpretarnos el tema musical, A mi lindo Ecuador. Quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí. Regresar al fin a tu lindo Ecuador. Claro que sí, sin duda alguna la bomba, desde el día que fue creada, mantiene abierto el corazón a todos los géneros musicales. Pero siguiendo con el tema, ¿cuál será el método preciso que deban emplear los candidatos en la campaña para lograr convencernos y decidir a quién le daremos nuestro voto? En estos últimos años, creo que la mayoría de los ecuatorianos ya estamos preparados para hacerlo y votar a conciencia.

él o los candidatos que quieran ganar estas elecciones tienen que realizar algo sencillo y diferente. Consiste cambiar el tono de voz, el contenido de su discurso, respetarse a sí mismo y no agredir a otros candidatos. Esto es Bomba Ecuador, amigos. Y a continuación, pues, queremos entregarles una canción que es salsa, pero hoy el negrito de la salsa quiere dedicarle a ustedes. ¿A dónde quieren llevar al negro? Nos dice Edgar Gonzalón. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado con Bomba Ecuador y la fama política. Nos despedimos con el tema musical interpretado por el grupo Mailén. Ay, bendito, pero sin duda alguna, gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Buenas tardes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó